El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Muy, pero muy buenos medios días. Estamos en el aire de M1110, como todas las semanas, todos los domingos, con este espacio de encuentro. Hoy seguramente con la alegría, muchos, de poder compartir este Día de la Familia, este Día de las Madres, pero como siempre, nosotros ocupados en poder acercarnos y de alguna manera reunir ese mundo que es el mundo de las aulas, ese sistema que se da dentro de cada una de nuestras escuelas y que nos permite acercarnos de a poco a aquellos mundos que son los mundos de los chicos, que tienen muchísimas cosas para poder compartir con este mundo de los grandes, de los oyentes, y acercarlo nosotros a todos aquellos que quieran escucharlo aquí en AM1110 o que se quieran sumar a la www.radiodelaciudad.gov.ar, que es esa la web donde mucha, mucha gente nos puede escuchar. Seguramente tenemos como oyentes a todos aquellos que semana a semana van permitiéndonos ingresar a su mundo. En este día nosotros queremos ser parte de ese mundo. A los que se suman por primera vez, a los que no saben qué es Hora Libre, yo les cuento. Hora Libre es este ciclo de radio que se realiza dentro de las acciones de estrategias innovadoras dentro de lo que es inclusión escolar. Inclusión escolar, que es una parte, ¿sí?, de las acciones que hacemos dentro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Acciones que comenzamos a realizar ya hace muchísimos años, allí en el 2006, pero que hoy siguen dando como fruto este programa Hora Libre, aquí en la 1110, y otros Hora Libres que podemos escuchar en Radiográfica, en Mataderos, en Frecuencia Especial, que semana a semana estamos, como siempre, ¿sí?, intentando acercar a los oyentes de diferentes zonas también de la ciudad, de las diferentes localidades de esta ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, Hora Libre no se hace con una persona hablando, sino que se hace entre varios, y yo, como siempre, tengo aquí la suerte de tener un locutor. Fernando, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿cómo te va? Bueno, en un día tan especial, ¿no? Feliz día a todas las madres, y con nuevamente chicos que nos visitan hoy, con, bueno, el equipo que está trabajando domingo a domingo para que todo salga tan bien, ¿no? Es verdad, hay mucha gente trabajando. Hoy tenemos en la producción general a Mariano Molina. Después en la producción periodística está Néstor Cortés. Bueno, en la conducción, ¿quién les habla? Cristian Gauna. Y en la locución, ¿quién les habla? Fernando del Priore. Y se suma también a la producción, allí está en los teléfonos, nuestro compañero Fernando Gliozzi, que está en el 5371-4600. Que ese es el número donde la gente se puede comunicar con nosotros. También, si nos quieren dejar algún mensaje allí en Facebook. Yo estoy teniendo problemas con la compu, pero en cualquier momento arranca. Es problema. Entonces se nos va el problema y podemos ahí estar conectados, como hacemos semana a semana por Facebook, con programa REC. Pero quedan los mensajes. Siempre, siempre. Y la verdad es que está bueno. Está bueno aparte porque a veces en la semana la gente nos sigue enviando mensajes. Claro. Y sigo opinando acerca de cosas que les van interesando y que quizás en el momento, claro, y es lógico porque es domingo al mediodía, nos escuchan, pero en el momento, en esto de estar haciendo la comida y qué sé yo, se le ocurren cosas para decir, para comentarnos, y nos van después diciendo qué es lo que les pasó en el programa. Estamos también en internet en www.radiorec.com.ar. Como siempre les decimos, hay que tener la posibilidad de compartir cosas, ¿no? Nosotros queremos compartir con ustedes las producciones radiofónicas que realizan las diferentes escuelas secundarias y primarias, ¿sí? Son siempre esas acciones que profundizan prácticas específicas, algunas periodísticas, otras de lengua, otras de sociales, pero que son instancias en las que los chicos se hacen conductores, investigadores, guionistas, productores, a veces se hacen poetas, ¿sí? Todo esto, bueno, sale al aire por la operación técnica de Alberto Burgos, no olvidarnos también. Seguramente, y bueno, como siempre, tenemos esto de que trabajamos en equipo. Y nosotros no trabajamos solos. Así que hoy estamos con los chicos de la escuela primaria número 3 del Distrito Escolar 4, que son del barrio de La Boca, ¿sí? la primaria número 3, distrito escolar 4, y tenemos y contamos con la suerte de que no solamente están los niños aquí, yo los voy a presentar y ya ustedes me van a contar entonces nombres y demás, que son Sergio Márquez, Federico Monjes y Raúl Alcaraz. ¿Los dije bien? Sí. ¿Presentes todos? Sí. ¿Cómo les va? Bien. ¿Bien? A ver, cuéntenme, ¿de qué año son? ¿De qué grado están? ¿De qué barrio? Somos de sexto grado B, bueno, y Baúl, que es de sexto grado A. Bueno, vinimos con la profesora Graciela. Uh-huh. Estuvimos trabajando los mitos y también vinimos con el profesor Hugo. Porque hoy tenemos varias cosas para hablar. Una es de la de los mitos, la otra es un trabajo que vamos a ver si podemos hacer una entrevista ahí acerca de cómo se trabaja con las alumnas que son madres. Vamos a también a compartir algunas realizaciones que ustedes tienen hechas, que son lecturas, ¿no? Algunos cuentitos. Bien. Bueno, vos sos Sergio Márquez. Sí. Federico Monjes. Yo. Presente. También vamos a trabajar sobre los derechos del niño. Estuvimos viendo los videos durante todo el año con la señorita Graciela. Muy bien. Y cuéntame, ¿cuándo trabajaron estas cosas? ¿Cuándo trabajaron los mitos? ¿Cuándo trabajaron los derechos del niño? Empezamos a trabajar todos los viernes después del primer recreo con la señorita Graciela. Mira, después del primer recreo, ¿qué momento es ese del día? ¿Qué hora? A la cuarta hora. Mirá, yo les cuento a la gente que, bueno, para los chicos está clarísimo, pero la cuarta, ¿qué queda? ¿A las 2 de la tarde, a las 5 de la mañana? ¿Qué hora queda? Más o menos a las 9 sería. A las 9 de la mañana, media mañana. Sí. Por ahí. Nosotros nos movemos con un universo que es el universo de la escuela, que tiene sus propios códigos, donde está incluso esto. Hay una primera hora, una segunda, una tercera, una cuarta, ¿sí? ¿Qué debe ser cuando, después del recreo largo es? No, después del primer recreo de la mañana. Muy bien. Pero nos queda alguien más para poder aquí escuchar y presentar. Raúl Alcaraz, ¿cómo le va? Bien. ¿Bien? Sí. ¿De qué curso son? De sexto grado A. Sexto grado A. Y cuéntame, ¿ustedes han trabajado juntos, han trabajado separados? ¿Cómo? Una vez trabajamos juntos. Mirá. ¿Y cuando se reúnen, qué cosas hacen con los maestros? Hacemos matemática, lengua, acá estamos trabajando con los mitos. Y estamos estudiando también. Muy bien. Bueno, hecho las presentaciones. Primero les voy a dar las gracias por venir un domingo. ¿Sí? Excelente que estén acá. Nosotros contábamos con la posibilidad, pero estamos contentos realmente de que hayan venido. Así que muy bien. Han salido muy bien las voces al aire. Así que relájense, se los está escuchando bárbaro. Ahora vamos a presentar a los grandes. ¿Me ayuda? Sí. Tenemos un maestro. ¿Cómo se llama? Hugo. Maestro Hugo Armoa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, le voy a pedir que se acerque un poco más porque lo escucho ya como lejos. Y también está la profe, la Graciela. Graciela Sorrequieta. Sí, sí, ¿qué tal? Buen día. Muy bien. Bueno, por ser un día domingo, primero quiero decirle a todas las mamás, que seguramente muchas mamás de nuestra escuela nos están escuchando, y a todas las oyentes de la radio también, que son mamás. Y también quiero dar un especial agradecimiento a una mamá que vino a acompañarnos también, y que, bueno, en ella se representa toda la escuela, y bueno, un besito a todas ellas. Bueno, sí, yo cuando llegué temprano, aquí eran en 40 más o menos, ya estaban aquí ustedes, ¿sí? Y la verdad es que siempre tenemos que darle las gracias a esa gente que nos ayuda a organizarnos, ¿sí? La escuela no funciona muchas veces si no es gracias a esos padres que nos dan una mano, a la gente de la cooperadora, a las madres que a veces son las que nos hacen las gauchadas con los viajes didácticos, ¿sí? Así que vamos a darle las gracias. Y también les vamos a contar a los oyentes que hoy vamos a trabajar con varias cosas. A ver, una es la lectura de mitos, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. A ver, ¿cómo es que se trabaja los mitos con los chicos? ¿Quién me cuenta de los profes? ¿Cómo trabajaron? Empiecen ustedes. Bueno, mediante lectura, hacemos lectura comprensiva de los textos. Después, bueno, analizamos un poco y en base a varios análisis de textos que tenemos, trabajamos y lo vemos también reflejado en algunas películas que vimos. Bueno, ahora los chicos igual te van a contar más o menos. Por otra parte, después les voy prometiendo, vamos a tener la entrevista a una profesora que ha trabajado como referente dentro de uno de los proyectos más importantes que tenemos, que es el de madres, ¿sí? Que son es un trabajo que se realiza con alumnas que son adolescentes y que son madres, ¿no? Así que vamos a tener ahí una comunicación en vivo. Por otra parte, bueno, le vamos a pedir a los oyentes que se puedan comunicar y que puedan llamar por teléfono. ¿Sí? ¿A qué número, Fer? Al 5371-4600-5371-4600. Y le recordamos la página en la semana. ¿Sí? Nuestra página es www.radiorec.com.ar. Por ahí pueden ir probando. También hay una página que después van a andar en paralelo, ¿sí? Que es Programa Rec. En Facebook también. En Facebook, pero sí. Aparte estamos haciendo la página que es www.programarec.com.ar y ya, tanto por Radio Rec como por Programa Rec, van a poder ingresar, ¿sí? A cualquiera de los trabajos de forma indistinta. Van a estar funcionando ahí las dos direcciones. Nada, problemas de site y demás. No se ha caído ninguna de las dos, sino que se ha sumado una nueva dirección y podemos acceder a los contenidos. Nosotros ya estamos promediando y cuarto. Y en la radio, así como en la escuela, vieron que tenemos recreo. Acá también tenemos un recreo. ¿Sí? Tenemos que hacer un pequeñísimo corte. Fernando, nos vas a contar la agenda y las cosas que tenemos para hacer. Hay muchas cosas para hacer en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos identificamos, decimos quiénes somos y después continuamos con más Hora Libre. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. Radio de la ciudad. AM 1110. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Le exigen a la izquierda 400.000 votos en las primarias de agosto para presentar candidatos en las generales de octubre. Si callan a la izquierda, silencian tu reclamo. Frente de Izquierda, Gabriel Solano, Miriam Bregman, José Castillo, diputados, lista 503. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La agenda cultural en Radio de la Ciudad. Volvió al Teatro Regio, Avenida Córdoba 6056, El Gran Circo, la obra de Ariel Bufano, por el grupo de titiriteros del Teatro San Martín, que dirige Adelaida Mangani. Las funciones se ofrecen los sábados y domingos a las 16. Además, la agrupación Mal Llevado tocará en el ciclo de tango del Centro Cultural del Sur, en Avenida Caseros 1750, hoy a las 20, con entrada libre y gratuita. Finalmente, La Señorita Julia, de Strindberg, con dirección de Gabriel Molinelli, subirá al escenario del Teatro La Tertulia, en Gallo 826, los domingos a las 21. Arte, música, tecnología, gestiones, servicios, capacidades diferentes. Un programa para minorías que también son parte del todo. Domingo, desde las 15. Con la conducción de Rosa Benvenister. En Capacidades Diferentes. Hora Libre, una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Continuamos con más Hora Libre aquí en la M1110. Les recuerdo que estamos con Sergio, con Federico, con Raúl, con los maestros Hugo y Graciela. Estamos en este programa de los chicos de primaria, ¿sí? ¿Vamos a recordar la escuela? ¿Cómo no? De la escuela número 3, distrito escolar 4, del barrio de La Boca. Nosotros, bueno, hoy tenemos cosas para presentar. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me puede contar cómo han trabajado los mitos? ¿Qué cosas hicieron? ¿Sí? Bueno, algunos mitos los trabajamos por cuentos que traía la maestra. Y, bueno, los leíamos y sacábamos conclusiones de lo más importante. Y otros mitos estuvimos viendo a través de películas. Vamos a contar que, bueno, ustedes han trabajado también con varios maestros, que son los del aula, pero también hay una maestra que es Clarisa, sí, que es la seño de radio, por decirlo de alguna manera. Sí. Clarisa es nuestra compañera, es parte del equipo de REC, y ella, que es Clarisa Gambera, le vamos a mandar un fuerte, fuerte abrazo, porque hoy celebra su primer Día de las Madres. Así que, bueno, nada. Estuvo de licencia, en muchas de las escuelas hemos tenido que cambiar la gente que la cubre, porque, bueno, ha tenido que tomarse licencia para ser mamá, así que le vamos a mandar un saludo grande. Y vamos a presentar entonces un trabajo. Este mito se llama El Rapto, ¿sí? Sí. ¿Quién se acuerda más o menos de qué se trata? Así como para preparar a los oyentes. ¿Alguno se acuerda? Y bueno, yo me acuerdo más o menos. Trataba de que estaba una chica que el rey, o sea, un dios llamado Neptuno, secuestraba a la hija de una diosa que el nombre medio que no me acuerdo, que la raptaba para que se case con ella. Y ella no quería, quería estar con su mamá. Y entonces, cuando... Bueno, después cuando la raptaba, se la llevaba como... Más decir, se la llevaba al inframundo. Y entonces la mamá se ponía triste, y como ella era la reina de los viñedos, así por así, de todo lo que daba frutos, se empezaba... Así se morían las plantas, se ponía el cielo triste. Y bueno, y ya... La hija, viste, que estaba con Plutón, le dijo que se quería ir con su mamá. Entonces Plutón le dijo que la iba a dejar ir, pero si se tomaba una semilla, se comía una semilla. Una semilla que cada vez que se la comía, si tenía que volver en cada estación de cada estación, tenía que, o sea, en verano tenía que ir con la mamá, en invierno tenía que ir con Neptuno, en primavera tengan que ir con la mamá de vuelta, y así sucesivamente en cada estación. Y así se formaron las cuatro estaciones. Muy bien, excelente, se acuerdan todo. Vamos a escuchar entonces el relato, sí, que se llama El Rapto. Un día, Proserpina se encontraba recogiendo flores con su madre, Ceres, la diosa de las cosechas, con el fin de llenar su canasta con lirios y violetas. Proserpina se fue adentrando en el fresco y húmedo bosque hasta que se alejó de su madre. Un hermoso narciso, la tierra comenzó a retumbar. De pronto, el suelo se abrió, destrozando y arrancando de raíz árboles y flores. Luego, del fondo de la tierra apareció Plutón, dios del Averno. De pie en su negro carruaje, el dios dirigió con su ferocidad sus potentes caballos hacia Proserpina. La joven llamó a gritos a su madre, pero Ceres estaba tan lejos que no pudo salvarla. Plutón, arrebatando a Proserpina, la introdujo en el carro y regresó con ella al interior de la tierra. De nuevo se cerró la hendidura, sin dejar rastros. Cuando las montañas resonaron con el eco de los gritos de Proserpina, Ceres corrió al bosque, pero su hija ya había desaparecido. Fuera de sí a causa del dolor, Ceres comenzó a buscarla por todas partes. No descansó durante 9 días. 2 antorchas la acompañaron en las frías noches mientras trataba de encontrar a Proserpina. Al 10º día voló hasta encontrar a Helios, el dios del sol, y con el rostro bañado de lágrimas, Ceres le preguntó si había visto a su hijo. Te comparezco, Ceres, porque yo también sé lo que es perder a un hijo, pero te diré la verdad. Plutón quería a Proserpina por esposa, así que le pidió a su hermano, Júpiter, el consentimiento para raptarla. Este se lo concedió, y ahora tu hija reina con Plutón en la región de los muertos. Bellísimo el trabajo. Trabajo que, por otra parte, no realizaron solos. ¿Con quién más se trabajó? Con Melina y Guadalupe. Bueno, vamos a mandar un saludo a las chicas. Sí. Bueno, ahí estábamos escuchando un fragmento del trabajo. Del rapto. Exactamente. ¿Cómo termina esta historia? A ver, vamos a repasarla. La historia termina que vuelve con su madre, pero al comer esa semilla, tendría que ir ahí en otoño y invierno. Como que es medio año y medio año. Medio año, sí. termina como generando algo así como un cambio en el tiempo, ¿no? Es la historia que nos explica cómo funcionan o cómo se originan estas estaciones que conocemos hoy. Una linda historia. ¿Qué les pasó a ustedes cuando escucharon estas historias en la escuela? Y a mí me gustó mucho esa historia. Escuchar las de los años que nos leyeron. Está bueno. Bien, ahora yo quiero que escuchemos un texto más y después me lo van a comentar. Este es otro mito. Fer, ¿me ayudás? De Penélope es este. Exactamente. Que han trabajado mucho los chicos. Vamos entonces a escuchar la grabación y después me cuentan de qué se trata. ¿Les parece? Vamos entonces, escuchamos el mito de Penélope. Penélope, esposa de Ulises, esperaba el regreso de su marido, quien había partido 20 años atrás, desde la isla de Ítaca, para luchar en la guerra contra los troyanos. Todos en el reino, salvo su esposa, lo creían muerto, y, cien pretendientes, esperaban a que ella eligiera a uno de ellos, como nuevo esposo. Penélope respondía, cada vez que se le preguntaba cuándo se decidirían por un nuevo esposo, que lo haría cuando hubiera terminado su labor. Penélope tejía. Desde hacía 3 años, la mortaja del padre de Ulises. Todos le recriminaban que, a pesar del tiempo que le dedicaba, su tejido no alcanzaba. En verdad, desde hacía muchos meses, Penélope deshacía cada noche el trabajo de todo el día. Hasta que un día, una sirvienta observó la maniobra que Penélope hizo y corrió a contarles a los pretendientes la estrategia de su ama. Su plan había sido descubierto y, esta vez, Penélope no tenía más excusas. Debía elegir con quién se casaría. Cuando estaba por contestar, un mendigo se presentó en el palacio. Penélope le ofreció hospitalidad y continuó la conversación con sus pretendientes, que se encontraban todos reunidos en la espera de su respuesta. A ver, cuéntenme, ¿qué acabamos de escuchar? Penélope y Ulises. ¿Qué es una historia? ¿De qué se trata esta? Se trata de que Ulises se había ido a la guerra de Troya y no había volvido, un montón de años fue. Era la esposa de Penélope. Y todos le decían a Penélope que él había muerto en esa guerra. Entonces dijo que tenía que elegir a un nuevo esposo. Y ella dijo que lo iba a hacer cuando terminase de tejer su manto. Y ella en realidad lo que hacía era tejía todo el día y toda la noche descosía lo que hacía todo el día. Bueno, y un día la vieron que hizo eso y fue a contarles a todo el pueblo. Entonces ella no tenía más excusas, tenía que elegir con quién se iba a casar. Entonces un día llegó un mendigo y le ofrecieron hospitalidad y comida. Y estaban un montón de pretendientes esperando a ver quién eligiera. Y de repente se oye una voz que dice, di que te casarás con aquel que sepa tensar el gran arco de Ulises. Bueno, ella repite lo mismo y se va a su habitación. Todos empezaron a hacer, pero nadie podía hacerlo. Entonces el mendigo pide probar y así nomás, sin hacer nada de esfuerzo, lo tensa así. Tensa así nomás. Y todos empiezan a gritar que es Ulises, solo él podría hacerlo. Y bueno, y dice, sí. Y él después dice, sí, soy yo. Lo había engañado porque la Atenea la había cubrido así con esas ropas y todo eso. Después Atenea lo ilumina y él se pone su ropa, la verdadera ropa que tenía, y se va al cuarto de Penélope y eso. Y al final la espera, entonces, sí, valió la pena. Muy bien, che. A ver, hay algo acá que está bueno, que es... Penélope no estaba solamente esperando, entonces. Estaba... No. ¿Qué estaba haciendo? Tejiendo. Estaba tejiendo para darle la manta a Ulises. Y aparte de algo acá que es... Estaba esperando su amor, que ella sabía que ya lo había encontrado. No se iba a casar con nadie ni por interés... ni por nada por el estilo. Y nadie le iba a obligar, digamos. Bien, che, buena historia. Me encantó. Ahora le pregunto a los maestros, ¿cómo es que se les ocurre trabajar estas historias con los chicos? ¿Cómo llega? Bueno, no, generando el interés de ellos y basándonos siempre en algo diagnóstico que tomamos de ellos y, bueno, como les encanta todo esto de la fantasía, los mitos, tiene mucha, o sea, trabaja los dioses, semidioses, héroes, todo esto de hazañas y de vencer esas hazañas hace que despierte el interés de ellos y por eso me basé en tomar esto de los mitos y bueno, cada historia era un atrapar el interés de ellos y cada día ellos mismos se encargaban de buscarme historias porque, por ejemplo, Federico buscó en biblioteca de la escuela, que está muy surtida, la verdad que muy, muy bien equipada, Hércules, ¿no es cierto? Y lo leímos en el grado, todas las 12 hazañas, todo el libro completo lo leímos, hicimos resúmenes y bueno... Fue, la verdad, muy valioso para mí, enriquecedor a nivel de experiencia y, bueno, generando debate siempre y bueno, ellos mismos venían con nuevas inquietudes para investigar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tratar de aprovecharlos. ¿Cómo fue la experiencia de hacer estas grabaciones? Esta última grabación, ¿quiénes son los que participan? Participaron amigos, unos amigos de nuestro grado. Y yo. ¿Del grado quiénes son? Así los nombramos. De sexto grado. Freddy Salgucci, Leandro Gallardo y Fabricio Tello. ¿De sexto grado? B. B. Bien, ¿hay alguien más ahí? ¿Alguna voz más que aparezca? No. No. La tuya, Sergio. Sí, bueno, sí, bueno, vamos ahora a meternos de lleno en esto del Día de la Madre y los trabajos realizados por alumnas y alumnos. Y yo los invito ahora a que escuchemos otro trabajo que se llama Madre, sinónimo de vida. Las madres son sinónimo de origen de la vida, cuando han engendrado hijos en su seno, o de amor que desborda y fluye para acompañar la vida de quienes eligieron como vástagos. Un amor incondicional, puro, sin exigencias, un abrir de puertas y esperanzas para dar otro ser, la posibilidad de crecer acompañado, cuidado y seguro, logrando en definitiva salir al mundo con más defensas. Ese ser al que la naturaleza dotó de cualidades especiales de maestra, amiga, consejera y un poco hada, para convertir sueños en realidades. Es quien merece llamarse madre y ya desde la antigüedad fue distinguida como tal. Acabamos de escuchar un trabajo grabado por ahí por alumnos y se llama Madre Sinónimo de Vida. A ver, ¿quién me cuenta acá cómo se hizo este trabajo? ¿De qué forma se pudo de alguna manera abordar la cuestión de la maternidad y esta clase de relatos, ¿no? ¿Profe? Bueno, en realidad, como era el Día de la Madre, pensamos de qué manera podíamos homenajearlas a ellas y, bueno, seleccionamos algunas poesías, algunas frases y algunos chistes sobre el Día de la Madre, que bueno, que grabamos en la escuela, sí, con todo el equipamiento y demás, y bueno, también con mucho interés por parte de los chicos, sí, para dejar algún mensaje y demás a las madres, ¿no?, por este día. Te pregunto, porque hay gente que no sabe, ¿en la escuela cómo hacen para grabar? ¿En qué situación? ¿Trabajan adentro del aula con todos los chicos? ¿Tienen alguna parte? ¿Cómo es la dinámica del laburo para esto? Bueno, en realidad dentro del aula que tenemos nosotros tenemos todo el equipo para grabar y bueno, lo hacemos por partes. Igual siempre tenemos público escuchando y demás, pero para reservar el tema de sonidos externos y demás, nos encerramos en el salón. Mira, ¿y este trabajo fue realizado con chicos de qué grado? Con chicos de séptimo grado. ¿Séptimo? Séptimo grado, A y B, los dos. Ah, mira. Los dos, sí, mezclados. Bueno, después vamos a ver si... Yo no me acuerdo. Eran nenas, ¿no? Era una nena, era Nair, la nena que había leído. Digo, de paso, vamos nombrando a la gente que trabajó, ¿sí? Ahora vamos a escuchar un trabajo más que se llama Madre, cuéntame un cuento, ¿sí? Escuchemos. Madre, cuéntame un cuento de esos que relatan de un curioso enanito o de una audaz sirena. Tantos que de los genios maravillosos tratan. Esas lindas historias que conoces. Sé buena, dime de caballeros que a princesas rescatan. Del dominio de monstruos, dragón, buitre, ballena. donde nadie se muere y los hombres no matan. Historias en países que no saben de pena. Cuéntame un cuento, madre, que me quiero dormir escuchando tu voz, asido de tu mano. Como Hansel y Gretel, seré en sueños tu hermano. Aunque en sombra andaremos tras la misma senda y escribiremos juntos nuestra propia leyenda. Tal vez, como chicos, dejará de sufrir. Este texto da cuenta de esa situación que muchos tuvimos la suerte de vivir, no todo el mundo, pero que es esa situación en la cual uno tiene la suerte, ¿no?, de que uno le cuenten un cuento y por ahí poder pedir, ¿no?, que vuelvan a repetir, dale, volvé a contarme el mismo. Yo me acuerdo cuando era chico, a mi mamá me contaba varios cuentos, pero había uno que a mí me encantaba, aparte ella lo iba haciendo crecer cada noche. Era la historia de un ángel que caía del cielo y se terminaba juntando con un nene, ¿sí? Que el nene estaba solo. Ya, yo no sé bien qué edad tendría yo, pero hubo un momento en el que el pibe ya no estaba solo, yo tenía amigos, ya iba teniendo como situaciones, y él se sentía solo, pero ya no estaba solo. Y mi vieja lo iba haciendo como crecer, y siempre me cantaba una canción, y yo ya tenía mis 6, 7 añitos, ¿eh? Y le volví a pedir muchas veces pasar por esas historias, ¿no? Son esas historias que, como a veces cuando a uno nos gusta una película, vieron, queremos ver varias veces, y uno sabe que después del llanto va a venir la risa, pero quiere volver a transitarlo. Me hizo acordar a eso. Bueno, ahora vamos a hacer una entrevista. Fer, ¿me ayudás? Sí, vamos a entrevistar a Mónica Galassi, que es asesora pedagógica de la Escuela Normal número 11 del Parque Patricios. Ella trabajó mucho tiempo junto a Graciela, que está aquí con nosotros hoy. Vamos a ver si la tenemos al aire. Mónica, Cristian Gauna te habla. ¿Estás ahí? Sí, buenas tardes. Encantada, bueno, muchas gracias. Y bueno, felicitaciones por el programa. Y feliz día. Un beso grande también para Graciela, que hemos compartido, gracias, momentos muy interesantes de aprendizaje. Uh-huh. Muchísimas gracias. Te está escuchando acá, Graciela. Ustedes han trabajado juntas en un proyecto, ¿no? ¿En qué proyecto trabajaban con madres adolescentes? Con... Sí, Graciela en ese momento integró por una institución que está dentro de la Escuela Normal número 5, es decir, es una escuela que pertenece al nivel medio, pero en el turno tarde. Y ella realmente colaboró mucho con relación a este programa de retención escolar, alumnas madres, alumnas embarazadas y alumnos padres. Y empezamos a acompañarnos. Así que fue muy interesante la propuesta, fue muy interesante también la actividad desarrollada, fundamentalmente por el tema de cómo aprendemos o cómo hacemos para acompañarnos y a quién acompañarnos, y fundamentalmente a las alumnas y alumnos. Te pregunto, ¿cómo y qué problemas son los que tienen estas madres adolescentes que tienen que enfrentar la maternidad, pero que también tienen ganas y que tienen también el derecho, ¿no?, de continuar sus estudios? ¿Qué problemas se le presentan cuando hay que afrontar la situación de maternidad? Y tiene que ver con los problemas que, bueno, hacen a este aprendizaje nuevo, más teniendo en cuenta que no han planificado, es un proyecto inconsciente desde ese lugar, distinto a una situación de mamá en donde planifica tener un bebé. En este caso, es un proyecto de vida que tienen ellas, y ahí es donde, desde la institución, tenemos que aprender a formar redes, que es fundamental, para ver cómo podemos acompañar en esta instancia, para que ellas puedan tener la continuidad en ese proceso de aprendizaje. Te pregunto, me dijiste, también uno tiene que empezar a pensar, ¿no?, con quiénes trabajar. Inicialmente calculo se trabajaba solo con las madres, pero después cuando empieza a aparecer la figura de estos padres adolescentes, de la familia, ¿cómo un docente trabaja esa problemática y eso, con esos actores sociales? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Sí, fundamentalmente es tener una persona referente, un docente referente, en donde pueda hacer un enlace con las alumnas y con los docentes o los distintos actores de la institución, porque no solamente el profesor que está a cargo de ese grupo en donde está la alumna o alumno que va a ser mamá o papá, sino también todos los actores de la institución. Es fundamental conformar un equipo de trabajo, porque tiene que ver con esta dinámica distinta en donde tenemos que interpelarnos nosotros también, ¿no? Esto de qué nos pasa a nosotros cuando hay una alumna o un alumno que va a ser papá y cómo podemos también acompañar a ese alumno y a la familia. Claro. Pensar también un poco, ¿no?, en que hay que lograr que todo el mundo pueda cumplir con ese derecho a estudiar, ¿no?, a crecer en lo cognitivo. La escuela, digo, fue también protagonista de muchas transformaciones en estos últimos años. ¿Cómo ves vos esos cambios ahora? Digamos, qué sé yo, yo recuerdo hace 20 años cuando si uno se quedaba embarazado, indefectiblemente tenía que dejar de estudiar. Hoy ya, a Dios gracias, eso ha cambiado. ¿Cómo ves vos esos cambios adentro del ámbito escolar? Y es un cambio positivo porque indudablemente hoy el adolescente tiene un espacio, y qué espacio fundamental, importante, que es la escuela. Y teniendo en cuenta también la ley número 709, que hace a los derechos que debe tener ese alumno o alumna para tener, es decir, relacionado con la educación, para poder tener continuidad en sus estudios. Por ahí después vamos a hablar un poco acerca de los derechos del niño también, ¿no? Sí. Muchas veces yo recuerdo que se pensaba en las prohibiciones, en los problemas, y muy pocos directivos eran conscientes de que tenían que pensar en el derecho superior del niño, ¿no? Ese niño que nace y que necesita ser amamantado, la compañía de su madre, y que si la mamá viene a la escuela, muchas veces tiene que venir con ella o una guardería cerca. ¿Cómo se organizaban ustedes en el caso particular con esa circunstancia, con la época de amamantamiento, con la crianza de los niños cuando tienen menos de 3 años y la mamá cursa en la escuela? Prácticamente, digo, ¿cómo se organiza eso? Sí, esto tiene que ver con el armado de redes, como dije anteriormente. Lamentablemente, en el sistema estatal falta construir más jardines maternales. Está clarísimo eso. Eso es realmente una instancia que va a ayudar mucho a las mamás y fundamentalmente a tener esta continuidad escolar y tener un espacio de socialización para el bebé desde los 45 días en adelante. También esto tiene que ver, ¿no?, con estas redes en donde la mamá puede ser acompañada no solo por los actores de la institución de la escuela media, sino también por las docentes del jardín maternal. Así que esa es una deuda que tiene el Estado para con estos alumnos nuevos y para con los docentes también que tenemos que acompañar. Ahí es donde tenemos que empezar a comunicarnos con otras instituciones para ver de qué manera se puede hacer estos enlaces y sostener la continuidad escolar de esta alumna o alumno. Claro. Por ahí, ¿no?, yo invito siempre a concentrarnos en que la adolescente que es mamá, el adolescente que es papá, tiene derecho a terminar su escolaridad. Y también los niños tienen ese derecho superior a estar acompañados y cuidados por un adulto mayor y tener acceso a esa teta de la mamá, si la mamá le puede dar de mamantar, o a ese momento de encuentro, y que la escuela no es un obstáculo, tiene que en tal caso organizarse para poder llevar adelante esos proyectos que vos dijiste por ahí, son inconscientes, pero son proyectos. Exactamente, es un proyecto y por eso es fundamental que en el proyecto escuela institucional se contemplen estas situaciones, teniendo en cuenta el programa de retención escolar, pero también no nos olvidemos educación sexual integral. Claro. Esto es fundamental. Y creo que también desde la escuela primaria tendríamos que comenzar a trabajar, como así también desde el nivel inicial, ¿no?, con los padres, lo que es educación sexual integral. Mónica, no contamos con demasiado más tiempo, pero sí quisiera hacerte una última pregunta, que es, si tuvieras que decirles algo a esas mamás, a esas alumnas que han pasado y las que están pasando por la circunstancia de maternidad y que aparte son estudiantes, ¿qué les decís vos? ¿Qué les querés decir a todas aquellas que nos están escuchando? Sí, que fundamentalmente felicitaciones primero porque por la decisión que toman de dar vida y tener también este amor hacia ese bebé, le están dando la posibilidad de estar en este mundo, y que tengan el enlace con los docentes, con los actores institucionales y la familia, también la familia, que se acerquen a ellos para conversar y para poder ser sostenidos en este proyecto que decidieron. Bueno, te agradezco muchísimo la comunicación. Nosotros sabemos que es difícil un día domingo, al mediodía, Día de la Madre, ¿sí? Que hacer una comunicación en vivo, así que en serio, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes y reitero la felicitación porque realmente de estas cosas tenemos que hablar. Mejor hablar de ciertas cosas, que es como un programa de televisión en el canal Encuentro. Creo que en la vida real tenemos que hablar de estas cosas. Muchísimas gracias. No, serio. Por favor, a ustedes. Acabamos de escuchar a Mónica Galassi, que es asesora pedagógica en la Escuela Normal número 11 del Parque Patricios. Ha trabajado en el proyecto como referente, ¿no? De madres, alumnas madres, alumnas, alumnos, padres. Entonces... ya no sé bien cómo es el nombre del proyecto. ¿Me ayudás? ¿No te acordás? Retención escolar pertenece a... Y es el proyecto se llama Alumnas Madres, Padres... Es muy largo. Yo no me acuerdo si es Alumnas Madres o Alumnas y Padres o Alumnas Adolescentes Madres. Te la debo a los compañeros de allá de Inclusión Escolar. Prometo que ahora lo chequeo y decimos bien el nombre del proyecto, pero que es uno de los proyectos más importantes. Y para aquellos que quieran asesoramiento, el 4343-5592 o 4343-5593, segundo piso de Bolívar 191, ahí están las chicas que coordinan el proyecto, ¿sí? Bolívar 191, segundo piso, 4343-5592, 4343-5593, ahí se pueden informar. Nosotros vamos a tener ahora una pequeñísima, ¿sí? Tanda y volvemos con más Hora Libre. AM 1110, Radio de la Ciudad. Bien de todos. Bien de todos. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. La ciudad de Buenos Aires tiene su sistema de transporte público de bicicletas. El servicio es gratuito y funciona de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 15. Para más información, llama al 147 o ingresa a www.buenosaires.gov.ar/mejor en bici. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios, Agenda Ciudadana, Radio de la Ciudad, al servicio del vecino. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al Año Cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Hora Libre, una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Mi madre me enseñó meteorología. Parece que ha pasado un huracán por tu cuarto. Mi madre me enseñó veracidad. Te he dicho un millón de veces que no seas exagerado. Mi madre me enseñó modificación de patronos y del comportamiento. Deja de actuar como tu padre. Ahí estábamos escuchando uno de los chistes de madres. La del huracán me encantó. Sí. yo tengo problemitas con el orden. Hay que arreglar el cuarto, ¿eh? Sí, se complica a veces. Chicos, también estuvieron trabajando sobre derechos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que trabajaron el tema? Nosotros ya la semana que viene empezamos, la semana que viene, y quiero hablar del pasado. Ya desde la semana pasada, y vamos a seguir trabajando seguramente en algún momento, estuvimos trabajando sobre algunos de estos derechos, ¿no? Todo derecho, todo niño tiene derecho a ser escuchado, todo niño tiene... ¿Qué derechos? ¿Alguien se acuerda? El niño tiene derecho a la igualdad sin distinta de raza, credo o nacionalidad. Un capo, miren cómo se dio cuenta. Hay algo que es importantísimo en radio, que es estar atentos. Y acá el compañero, yo le acabo de preguntar y se puso a leer directamente. Muy bien. Diferentes derechos, ¿no? Esto de, tiene derecho, vamos a repetirlo otra vez, más tranquilo, dale. El niño tiene derecho a la igualdad sin distinción de razas, credo o nacionalidad. ¿Cómo nos enfrentamos a este derecho nosotros? ¿Cuándo hay que rescatar el tema de la igualdad, que todo el mundo tiene derecho, no importa la raza, el color? ¿En qué situaciones nos damos cuenta de que hace falta tener presente este derecho? ¿En el aula, en la escuela? Digo, ¿cuándo? En la escuela. En la escuela es una de las cosas que tenemos que aprender, me parece, ¿no? Sí. Porque a veces si uno es petizo, alto, gordo, ancho, azul, violeta, no sé qué, trae problemas para convivir. Es algo que tenemos que aprender nosotros y que tienen que aprender los grandes también. ¿Hay algún otro derecho así que les parezca importante recordar? Sí, hay algunos más que nuestro compañero lo va a leer. Vale. Puede ser, otro derecho podría ser derecho a una protección especial para el desarrollo físico, mental y social. Eso implica que los grandes tenemos que ser responsables, ¿sí? Y hoy que estamos festejando el Día de la Madre, tiene que ver también con esto, ¿no? De empezar a generar que todos tengamos la posibilidad de que nuestros niños estén acompañados, estén siempre con un adulto que les haga la gamba, pero que también en algún momento nos ayude a crecer. Yo no creo que solamente sea la mamá, ¿sí? Están las mamás, las abuelas, los vecinos, los amigos, los primos, los tíos, que muchas veces en esas reconfiguraciones familiares hacemos la familia, ¿sí? Pero es importantísimo eso, que todo niño tenga la posibilidad de contar con alguien que lo acompañe. Las vidas son muy distintas, tenemos muchísimas cosas que a veces, qué sé yo, uno piensa en otros lugares del mundo donde hay guerras, donde hay situaciones donde las familias se desconfiguran, pero todos tenemos derecho a tener algún adulto que cuando somos chicos nos cuide y nos ayude a crecer. Y está bueno también que ustedes desde muy chicos tengan conciencia de esto. Todos tenemos que tener alguien que nos acompañe, tenemos que tener momentos para jugar, tenemos que tener momentos para estudiar. ¿Qué otro derecho hay? A ver, ¿cuál otro trabajaron? El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica educada para el niño y la madre. Derecho a la alimentación. Esto es complicado. De hecho, nosotros ahora lo tenemos como regularizado, pero hubo épocas en las que, no sé si a ustedes les pasó, profes y maestros, pero a nosotros nos ha pasado una época muy fea donde nuestros pibes venían con hambre, se nos desmayaban al mediodía, donde les bajaba la presión porque no venían bien comidos. No sé si alguna vez tuvieron alguna de esas experiencias, pero hay en partes de la ciudad de Buenos Aires donde esto, a Dios gracias, empezó a dejar de pasar. También nos pasó en algún momento que los chicos tenían que salir a trabajar porque tenían que llevar plata a la casa y entonces dejaban de estudiar. Y esto también se están haciendo cosas para que deje de pasar, no solo acá en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Y estas son cosas importantísimas que yo creo que hay que rescatar. Primero sale la ley, después hay que hacer las cosas para que funcionen. Pero que está bueno, ¿no? A ver, vamos a cortar algo. Por ahí hicimos también un trabajo más sobre una poesía de madres, ¿no? ¿Querés que la escuchemos? ¿Con quién se trabajó esto? Y esto lo trabajamos con los chicos de séptimo grado también. Bueno, escuchamos el poema acerca de la madre. ¿Se llama así, no? ¿Poema de la madre? Exactamente. Quiero regalarte una sonrisa que colme de luz tu corazón. Quiero regalarte un abrazo y con él todo mi amor. Quiero que me mires a los ojos y que en ellos también te mires tú. Mamá, eres para mí tan importante que el mundo a veces somos tú y yo. Tus brazos siempre se abrirán cuando quería un abrazo. Tu corazón comprendida cuando necesitaba un amigo. Tus ojos tiernos se endurecerían cuando me hacía falta una lección. Tu fuerza y tu amor me guiaron y me dieron alas para volar. Mi madre encuentra la felicidad cuando yo la encuentro. Cuando yo vivo algo hermoso, lo vivo a través de mi experiencia. Mi madre reza por mí. Incluso cuando yo solo rezo por mí mismo, mi madre me daría el mundo entero si fuese capaz. Gracias, mamá. Por ahí trabajando la cuestión de la maternidad en este día tan especial. Y el tema de los derechos, ¿no? Están por ahí muy ligados. El último derecho que vos leíste, ¿no? Me hablaba directamente de cuidar a los chicos y cuidar a sus madres, ¿sí? O cuidar a quienes sean los adultos responsables y que también estén acompañando este proceso. La verdad es que para uno no es fácil, digamos. Hay momentos en los que los grandes no tienen trabajo, hay momentos donde las cosas se ponen difíciles. Entonces tiene que haber una sociedad donde se garanticen esos derechos. Pero resulta que ustedes no llegan a los derechos estudiando lo de los libros solamente. No. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo empezaron a trabajarlo? Bueno, empezamos a trabajando viendo videos de Caloi, que cada video nos mostraba un derecho de niña. Mira vos, videos de Caloi, que eran como pequeños cortometrajes, como medios cortitos. Sí. ¿Y dónde los vieron? ¿Qué fue lo que les llamó la atención de eso? Lo que nos llamó la atención de eso es que los videos que veíamos no se cumplían los derechos del niño. Uh-huh. Igual que en la realidad a veces, ¿eh? Sí. Bien, chicos, tenemos más cosas. Por ahí escuchamos algo de poesía, pero también teníamos algunas cosas más para poder reírnos. ¿Vamos a escucharlo, les parece? Bueno, vale. Mi madre me enseñó lenguaje criptado. No me, no me, que te. Mi madre me enseña técnica de odontología. Me vuelves a contestar y te entampo los dientes contra la pared. Mi madre me enseñó biología. Tiene menos cerebro que un mosquito. Mi madre me enseñó lógica. Mamá, ¿qué hay de comer? Comida. Mi madre me enseñó rectitud. Te voy a enderezar con tortas. Ahí algunos chistes, también como para aflojar un cacho. Bueno, chicos, ya estamos con muy poco tiempo, la verdad es esa. Así que primero les voy a dar las gracias. Nos queda todavía una producción más de madres. Ahí no sé si vamos a escuchar algo, escuchemos ser madre o frases, no sé bien cuál es el que viene. Pero ya quiero que nos empecemos a despedir. Así que díganme a quién quieren saludar, a quién, dale. Yo mando saludos a tres compañeros que no pudieron venir y... Es una lástima, es una experiencia buena. Como tenés razón, tenés razón. ¿A quién le querés mandar saludos? Decirle los nombres, dale. Quiero mandar saludos a Franco, a Leandro y a Florencia, que no pudieron venir. Pero que laburaron también. Sí. ¿Sí? ¿Estuvieron ahí en el trabajo? Sí, trabajaron con nosotros. Muy bien. ¿Y a quién más, che? Yo quiero mandar saludos, bueno, a mi mamá, porque me acompañó. Dar del Día de las Madres, bueno, a mi papá y a mi hermano. Me parece muy bien. Y aparte de eso, ¿no? Tener en cuenta que muchas veces necesitamos de todos ellos, de la familia, que nos dé ese empujón y que nos ayude. Que nos cuiden. Exactamente, que nos cuiden. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, a todas mis tías y a los que no pudieron venir. Y los que están acá, los profesores. Bueno, nosotros, sobre todo, darles las gracias porque sabemos que hoy es un día... que como todos los domingos, le cuesta muchísimo porque hay que levantarse temprano, es venir día domingo, ¿sí? En este día, aparte, algunas familias se encuentran. Sí, dale. También quiero mandarle saludos a mi hermana, a mi papá y a toda mi familia, que los quiero mucho. Me parece muy bien. Para mí, habitualmente no dejamos mandar saludos, pero cuando vienen los chicos de primario, es un momento que... Se hace la excepción. Se hace la excepción, ¿sí? Porque los chicos tienen ganas y me parece muy bien. Nosotros también a veces aprovechamos primero para agradecerle a todas las madres, ¿sí? A las profes, a las maestras, que aparte combinan toda esa locura que significa ser docente con el esfuerzo de ser mamá. No es fácil, ¿sí? Lleva muchas horas. Yo, la verdad es que no, a veces no está bien que uno lo diga porque uno también es docente, pero el trabajo del docente no se termina en el aula. Uno se lleva muchísimo laburo a la casa. desde la preocupación cuando ve que a un alumno le cambia la cara o que le pasó algo, y uno empieza a ver qué es lo que hay detrás, ¿sí? En qué lo puedo ayudar, cómo uno puede hacer que ese chico siga adelante o que todos nuestros alumnos puedan seguir aprendiendo. Uno no se encarga solamente del aprendizaje de los chicos y de los grandes que tienen como estudiantes y como alumnos, se encarga de que puedan crecer y evolucionar en la vida. Pero a eso sumar la responsabilidad de ser madre afuera, de criar una familia, es como un trabajo arduo. Hoy yo quiero en especial saludar a todos aquellos que hacen ese esfuerzo, en especial a las madres, dentro de lo que es el equipo REC, a Lucía, a Eva, a Clarisa, ¿sí? A todos los que son madres y padres, pero en este especial día entonces a las mamás, que sabemos que hacen un esfuerzo enorme y que a veces se pasan horas y horas en las escuelas y eso lleva tiempo. Así que nosotros nos vamos a despedir escuchando esa producción. Ya se nos fue el tiempo. Escuchamos el último track, el más cortito, y con eso nos despedimos. Dale. Ahí, ser la... madre moderna es aprender a hacer todo con una sola mano. Es comer tanto puré, zapallo y zanahoria como uno nunca comió en su vida. O despertarse sobresaltada el domingo de mañana, mirar el reloj e intentar levantarse a toda velocidad para llevar a los niños a la escuela sin darse cuenta que es un día feriado. Ser madre es dormir con un solo ojo hasta escuchar el sonido de la llave de la puerta que anuncia que el hijo adolescente está de vuelta en casa. Y tomar la poción de torta más desarmada y el huevo frito que peor salió. Usar el buzo de la princesa de la casa que se echó por pasado de moda. Y reciclar el tapado de hace años para poder renovar las camperas de los pequeños. Ser madre es aprender otra vez la regla de tres y la acentuación de las palabras graves. Volver a armar rompecabezas y conocer de memoria a todos los héroes de los dibujitos. Es planchar, freír milanesas y resolver cuentas de dividir todo al mismo tiempo. Ser madre es darse el gustazo de recibir el primer beso con babas que aprendió a dar el bebé, correr junto a su hijo hasta quedar exhausta porque está aprendiendo a andar en bicicleta sin rueditas, y reservar el placer de verlo dormir como un oso. Ser madre es intentar tejer por primera vez para hacer una batita amarillo patito y conocer a los hijos tanto hasta adivinar lo que piensan. Y así nos despedimos, Fernando. No hay más tiempo, hasta el domingo que viene entonces a las 12 del mediodía con una nueva edición de Hora Libre. Ya llega Julio Reynoso, le pedimos disculpas al servicio informativo. Ya está todo lo relevante del día en el país, en el mundo, con Julio Reynoso. Nosotros decimos hasta la semana que viene con más Hora Libre. Gracias por venir, chicos. Chau. Chau. Gracias, chau.